Maximiliano Chiama, quien está del otro lado para dialogar con nosotros. Maximiliano, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de Femnac Pop. ¿Cómo estamos? Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, esperando el 15. Hay mucha ansiedad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como lo decías vos recién, hace más de un año que estamos esperando por este partido, ¿no? Y bueno, ya lo tenemos cerquita, nos queda una semana, así que estamos a full con los preparativos. El hincha vive, ¿cómo vio, o mejor dicho, cómo vio las tres posibilidades que le dieron a Cañuelas? ¿Como justas, como injustas, como que fue muy beneficioso, si hay que hacer, la verdad, reconocimiento? Y la verdad que fue muy raro, ¿no? Porque jugar un torneo de 7 fechas y que se defina ahí el rival es medio raro, pero bueno, nada, lo tomamos bien, que teníamos una final asegurada, por lo menos. Claro. Y esta final, que encima la ventaja deportiva, uno nos va a tener ya con el empate, incluso con el corazón latiendo a no poder más, pero esto de tener las puertas cerradas no permite que el hincha esté, sin embargo va a tratar de estar el hincha de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un año duro, bueno, para todos los que vamos a la cancha fue un año duro, porque queríamos acompañar al equipo en este mini torneo que hubo y nada, fue raro estar afuera de eso, más allá de que podemos ir a colgar las banderas, que estar un ratito en la cancha, nada, no es lo mismo que ir a alentar a los chicos, ¿no? Claro. ¿Y cómo es esto del banderazo que están organizando para el 15 de enero? Bueno, salió de la idea de tenemos un grupo de la subcomisión del hincha y bueno, salió la idea de acompañar a los jugadores porque sabemos que para ellos también debe ser difícil, tal vez que no tener un aliento, un grito y nada, tratar de estar con ellos porque ellos, al fin y al cabo, ellos fueron los que nos llevaron a querer a ellos. Entonces, bueno, nosotros ahora le vamos a retribuir un poquito de lo que nos dieron. ¿Y dónde se concentraría principalmente el banderazo? Y sería, nosotros saldríamos de la pensión de Cañuelas, acompañando el micro hasta la puerta del estadio, o hasta donde nos deje llegar. Claro. Sin, por supuesto, de acuerdo a las medidas que vayan tomando los efectivos policiales, o la seguridad, básicamente, del encuentro, es así. Claro, porque todavía no tuvimos contacto con la policía, nada, a ver si iban a cortar las calles y eso, pero la idea es tratar de llegar hasta la puerta del estadio y bueno, una vez que entren ya, desenfocar un poco ahí, que cada uno se vaya para su casa, donde va el partido. Claro, luego una vez que culmina el banderazo de que el micro entra al estadio, ustedes no se quedan en un costado de la cancha, se van a su casa. No, porque no creo, porque la idea es acompañarlos hasta ahí y bueno, ya después por el tema de protocolo, de la policía y eso, no creo que nos dejen, así que bueno, calculo que los que tengamos chance de verlo al partido, nos juntaremos alguno a verlo, pero bueno, no creo que nos quedemos ahí cerca. Esperemos a las 7 sin poder ir a festejar, que subimos de categoría. Y cuando hablamos de banderazo, hablamos de una bandera. ¿Quién está haciendo la bandera? ¿Cuánta es la longitud? Bueno, ahí estamos en los preparativos, justo estamos juntando dinero entre nosotros, la gente de Cañuelas, los que va a la cancha, y estamos en eso. Creo que el lunes vamos a ir a comprar lo que es tela y eso, y bueno, ya lo mandaremos a coser, todavía no tenemos hablado de eso, pero sí estamos juntando la plata para hacer un par de banderas medias grandes. ¿A qué hora arrancarían? Sería a las 2 de la tarde en la pensión, yo calculo que el micro va a estar saliendo más o menos 2 y media, 3, así que los vamos a acompañar hasta la cancha, calculo que será 20 minutos, media hora. Claro. ¿Hubo diálogo con la dirigencia de Cañuelas? Sí, tuvimos diálogo y por suerte nos dieron el visto bueno y nada, estamos contentos también por eso. Y nada, siempre respetando, como decía vos un poco al principio, el tema del distanciamiento, del barbijo, vamos a tratar de hacer un poco hincapié en eso porque sabemos que la cosa está medio complicada ahora y bueno, respetar eso por lo menos. Claro, y justamente a eso iba. ¿Cuáles son las medidas protocolares que ustedes toman para con la gente que se quiera sumar? Nosotros lo que hicimos, bueno, un poco lo que te estaba diciendo, tratar de fomentar de que sea con barbijo y con un poco de distanciamiento. sabemos que va a ser difícil porque capaz que hay bastante gente, pero bueno, tratemos de avisarle a la gente que se cuiden, de que por favor tengan el barbijo puesto y que mantengan un poco la distancia también, ¿no? Y otra cosa que queríamos también contar era que, por ejemplo, la gente, hay mucha gente mayor que capaz tiene ganas de ir, pero tiene un poco de miedo por el tema del virus, que pueden asistir en auto, que estaría bueno que asistan en auto también, que nos acompañen, que lleven sus banderas, sus camisetas y nada, todo suma para apoyar. Estamos hablando con Maximiliano Cheama, uno de los organizadores de la subcomisión del hincha, dialogando sobre el banderazo que se va a venir el 15 de enero para alentar a Cañuelas camino a la final. Ahí nos contaba que va a ser aproximadamente a las 2 de la tarde, la convocatoria está abierta para todos. Entonces, vos decís que se puede sumar la gente, la verdad es una muy buena idea esto que vos mencionabas, del hecho de que la gente grande, aquella que puede llegar a tener miedo, se sume desde los autos, y ya la gente se empezó a comunicar con ustedes preguntándoles esto que yo te decía, de a qué hora es, cómo me puedo prender, qué llevo. Sí, sí, por suerte tuvimos mucha repercusión, hubo mucha gente que nos preguntaban, primero no sabíamos bien cómo iba a hacer, si los esperábamos en la cancha o los acompañábamos, y bueno, mucha gente se prendió, por suerte, nos ha llamado mucha gente, también Kike ahí está haciendo una buena movida con Gloria del club, pidiendo el apoyo, así que nada, va a estar, calculamos que va a estar lindo, y nada, esperemos que nos acompañe toda la ciudad, porque aparte de ser el partido más importante de la historia del club, yo creo que para la ciudad de Cañuelas es algo que es muy grande, muy grosso, digamos. Claro. ¿Y cuántas personas calculan ustedes aproximadamente? La verdad, no queremos decir cuánto, pero nosotros creemos que en un partido de Cañuelas hay 500 personas y creemos o tenemos el sueño que por lo menos lleguemos a 500. Y los podamos acompañar a los muchachos. Y cuando hubo, retomo algo que recién te preguntaba, lo que tiene que ver con el diálogo con la dirigencia. Cuando hubo diálogo con la dirigencia, no hubo apoyo económico desde el club para este movimiento. ¿Es todo organizado desde ustedes? No. En ningún momento nosotros sabemos también lo complicado que está el club y eso, y no. Sale todo el bolsillo nuestro. Lo que es bandera, también un poco de humo, que queríamos comprar un poco de humo del color, y eso sale todo del bolsillo nuestro. Sabemos que la cosa está complicada, así que nada, no hicimos cargo nosotros. Ahora, para el oyente que está prendido del otro lado, que escucha este término, subcomisión del hincha, ¿cómo nace la subcomisión del hincha? ¿Quién fue el fundador? ¿Es una parte del club o es una parte, por así decirlo, particular del club, pero que de alguna manera está ligada por el sentimiento? Tal cual, así como decimos, una parte externa del club. Nosotros nunca, nunca tuvimos charlas con los dirigentes. Ellos saben que nosotros tenemos la subcomisión. Y nosotros lo que hacemos es pedir permiso, capaz, para ir a pintar las tribunas, cosas así. Cuando tuvimos que arreglar la tribuna, creo que en la Ponce, donde estamos ahora, también fuimos a dar una mano con el tema del alambrado, con el tema para avalancha. Y nada, no, ahora con el tema este del COVID estamos medio parados, pero bueno, la idea es siempre tratar de dar una mano al club en lo que podamos, ¿no? Y son más o menos la mayoría de ustedes los creadores de las grandes banderas que hay siempre en los partidos de Cañuelas, que cubren el alrededor del campo principal. Tal cual, de eso también nos encargamos nosotros, el tema de colgarla y eso. Y la mayoría somos todos nosotros, gente de Casares, de Petión, bueno, de San Esteban, de los barrios, del hipotecario. Gente de todos los barrios de Cañuelas, ¿no? Ah, ¿para cuántas personas más o menos son? Y nosotros en la subcomisión en realidad somos 15, 20 personas. Después, bueno, hay gente que a veces nos va a ayudar cuando tenemos que pintar y eso, pero bueno, los que tratamos de organizar toda la movida somos 10, 15. ¿Sí? Y ahora te pongo a vos, ¿no? Como representante, como vocero en sí del hincha de Cañuelas. ¿Cómo vio el hincha de Cañuelas esta zona campeonato que disputó el Tambero? ¿Qué pasó que el Tambero no terminó dando los puntos? ¿Por qué cree el hincha que no se le dio? Y fue raro, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que los chicos tuvieron mucho tiempo parados, y bueno, nada, ahora habrá que enfocarse en este partido, que es el más importante de la historia del club, y nosotros tenemos toda la confianza de los jugadores, toda la confianza de que van a salir, y capaz que no tenemos el mejor juego, pues de la realidad, pero corazón el partido no le va a faltar seguro, así que estamos confiados en que podemos llegar a dar la vuelta. ¿Conforma el plantel entonces? Sí, porque ellos fueron los que nos trajeron hasta acá y ellos son los que nos van a representar y no va a haber duda de que nos van a representar bien. Corazón al equipo no le falta, así que bueno, nosotros vamos a estar también poniendo nuestro granito de arena ahí para empujarlo un poco. Maximiliano, muchísimas gracias por el tiempo. Antes de despedirte, te pido por favor si podés recordar el horario, el punto de convocatoria, para que la gente del otro lado sepa a dónde y a qué hora más o menos puede ir a alentar a Cañuelas de camino a la final, que se va a jugar el 15 de enero y el propio día a la tarde va a ser el banderazo. Dale, Manuel, bueno, primero agradecerte por difundir, agradecerle a Quique, a colegas de ustedes que nos están ayudando. Y bueno, invitar a toda la ciudad de Cañuelas el viernes 15 a las 14 horas desde la pensión de Cañuelas hasta el estadio, hasta donde nos dejen llegar. Como dije hoy, capaz que hay gente mayor que tiene un poco de miedo, estaría bueno que también nos puedan acompañar en auto y bueno, que toda la ciudad esté acompañando al equipo que se lo merece.